Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Un día como hoy, pero hace un año atrás, esta radio, los compañeros y las compañeras que están aquí trabajando en el servicio informativo, nos ubicábamos en La Gloria 2. La Gloria fue derrota. Lo que construyeron muchos hombres y mujeres, la mayoría llegados de Paraguay, que escucharon en el boca a boca que había una tierra en Moreno para conquistar. La conquista a través del esfuerzo, del trabajo. Y terminó siendo una enorme lágrima. No para el lamento, lo que comento, lo que cuento, lo que recuerdo, sino lo anterior y lo posterior. Lo anterior es que la comercialización de esos terrenos por parte de punteros políticos era algo normal, naturalizado. Lo posterior es que el juez de paz, letrado de Moreno, actuó dándole entidad a los papeles, la documentación presentada por Loma Sociedad Anónima. Lo posterior fue que, con el tiempo y con la participación de compañeras comprometidas en saber de qué trata el negocio, cómo es esto de la utilización de la pobreza, la explotación de la necesidad de quienes pagaban un pedacito de tierra, 2.000, 3.000 o 4.000 pesos. Hoy nadie, y cuando digo nadie es concreto, real, incuestionable, nadie puede acreditar titularidad perfecta de las tierras que hace un año atrás tuvieron la visita de un ejército de policías. A un año nadie es dueño. Por lo tanto, me pregunto una vez más si no corresponde observar por parte de aquellos que exigen responsabilidades institucionales y que fomentan la recuperación del protagonismo. No es el momento de sortear una valla y hacer ver qué es lo que realizó hace un año el juez de paz. Porque fue el doctor Radrizzani quien informó al padre Juan, entre otros, que el dueño de esas tierras era Lomas Sociedad Anónima. Y cuando digo nadie es que Radrizzani hoy, si quisiera venir a esta radio, vino una vez, no podría traer un solo papel que acredite titularidad perfecta de Lomas Sociedad Anónima. En todo caso, desafío a Radrizzani, si quiere, tiene ganas, se le ocurre venir, que traiga la documentación que respalde aquella represión del 3 de noviembre del año pasado. Posteriormente, ¿qué hubo? Hubo mucha presencia de organizaciones sociales que con el tiempo dejaron de estar. Hubo mucha confrontación. Hubo, sí, la instancia de aportar y apropiarse. Hubo una propuesta de Sancheta para llevar a las familias a Villanueva. a tierras que hoy están discutiéndose en igualdad de condiciones, digo, las discusiones de lo que se vive hoy en La Gloria 2, porque a un año vista de aquella represión que tuvo la presencia de un ejército de policías, pero además de funcionarios de la Municipalidad de Moreno, hubo una recuperación. La ocupación creció. Se fue ampliando. Y están allí, ubicados, con enormes dificultades de organización. Con capacidades para entender que de afuera, alguno debe llegar para resolverles el problema, no para producir un conocimiento propio, hacerse fuertes en el derecho que tienen, en la puja, en la lucha, en la pelea. Atraviesa lo que es denominado cultural por los cuerpos y por el cuerpo social. Pero están. Y Radrizani no puede ordenar el desalojo de nuevo. Porque, como te comentaba antes, no puede cometer la locura de reconocer a alguien que no es titular perfecto. Si no, lo hubiera hecho ya. Si no, aquel que decía ser titular perfecto hubiera logrado un segundo desalojo de Radrizani. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo primero que hay que erradicar es la construcción de la amenaza constante para esas familias que están allí, que mañana serán desalojados. Esto es lo primero que los habitantes de ese asentamiento deben asimilar, porque la información es concreta, objetiva e irrefutable, no la que estoy dando, sino los elementos informativos que pudimos obtener en este año, de aquellos que trabajaron y se hicieron de la información, para luego vertir la misma en asambleas que fueron realizándose en los meses posteriores a la carpa que se desarmó allí en la cancha de 25 de mayo. Hoy, un grupo de vecinos que no quiso ir a los hornos, que no aceptó ir a otra propuesta de relocalización que no es ni más ni menos que depositarlos y desecharlos sin mayor acompañamiento de la comuna, del gobierno de Andrés Arregui, fueron a Edenor. Estuvieron allí una vez más. Reclamaron como se tiene que reclamar, levantando la voz. Y apareció alguien que es un segunda línea de una empresa que es bien privada, pero que presta un servicio público. Y pudieron firmar un acta, no más que esto, un acta, en donde la empresa Edenor se compromete a ir al barrio, al asentamiento, para saber si están las condiciones de prestar el servicio que por derecho le corresponde a cualquier habitante. Lo que resultó choqueante, no por ello sorpresivo, es que en las oficinas de Edenor, los que concurren allí son los que habitualmente tienen imposibilidades de pagar. Son los que no pueden ir al pago fácil para que sea más resolutivo el trámite del abono. son los que reciben la intimación que, por falta de pago, se verá cortado el suministro de energía eléctrica. Son los que piden planes porque tienen la necesidad que el derecho sea derecho. Son los que aguardan silenciosos. Cómo la empresa convierte al derecho en un servicio. Y cuando digo un servicio, estoy hablando de la rentabilidad de la empresa. Esos silenciosos que estaban allí, que haciendo la fila sacan el número, que respetan el reglamento interno de una empresa que presta un servicio público que debería ser un derecho, son los que algunos elevaron la voz diciendo que este grupo de personas que hace 4 meses hizo la cola, la fila, preguntó, presentó, pagó hace 4 meses, esas personas estaban vulnerando el orden, la estabilidad, el respeto, el sometimiento, el adoctrinamiento, que no es ni más ni menos que condiciones muy implícitas para muchos, explícitas para otros, de violencia. Fueron algunos gritos de los que no pueden pagar, pidiéndoles a aquellos que en igual situación económica y sin luz asumían los primeros una actitud de defensa sobre el orden, adhiriendo a la construcción de la empresa, sin saberlo, porque el valor subjetivo atraviesa esta cuestión. Esto de aceptarlo todo e ir ahí para que entienda la empresa que no se puede pagar, que no hay condiciones para abonar el servicio. Por lo tanto, es casi un ruego. Y de esto la empresa se nutre, claro está. Hubo un cruce de palabras. Y los que hace 4 meses están pidiendo la luz, los que hace un año fueron reprimidos en 25 de mayo, permanecieron. Pero van a volver y nosotros estaremos allí, como estuvimos hace un año en la Gloria 2, que podemos cubrir en tiempo y en distancia lo que puede ocurrir respetando esa instancia de reconocimiento, de organización con enormes falencias y errores, como los que tenemos nosotros. Pero sabiendo que un derecho es un derecho y se gana. Y que los funcionarios saben, los públicos y los que manejan empresas. A los gritos se construye el derecho. No en el silencio parsimonioso, en el orden establecido y en la cola con el número, para que la respuesta de una segunda línea sea: yo no tengo poder de resolución acá. Tengo que llamar a José Cepaz y que el gerente autorice. ¿Qué se logró hoy? A un año de la represión, a 4 meses de la presentación para tener el servicio de energía eléctrica, que una camioneta de Enor que terceriza esa actividad vaya al barrio y observe si están las condiciones garantizadas para que más de 150 personas tengan luz. Quiero decir que antes del desalojo, ese asentamiento tenía energía eléctrica y estaba ahí de obtener el agua potable. Algo pasó. Y es oportuno volver a significar, reseñar y consignar quiénes son los responsables. El intendente municipal Andrés Arregui, el juez de paz letrado, doctor Radrizani, la policía de Moreno y todos los funcionarios que cerraron la boca durante un año creyendo que aquello había pasado. por supuesto, las críticas para las organizaciones que mostraron solidaridad y luego abandonaron. El respeto, por supuesto, a esos vecinos que siguen construyéndose, sabiendo que de ahí, de la toma, de la permanencia, de la ocupación y del aprendizaje cotidiano, saldrá la fuerza para que la tierra sea identidad. Los que están, los que acompañamos, escuchamos y sugerimos. De eso se trata la dinámica. Lleva mucho esfuerzo. Sabrán las compañeras y los compañeros que desde el 3 de noviembre del año pasado hasta este 3 de noviembre siguieron estando allí. Siguen estando allí. Ante un llamado, van ahí. Aportan ahí. Construyen desde ahí. No para ellos, sino para esas personas que deben entender que la tierra es un derecho y que puede ganarse. Esto es Nunca es Tarde. No voy a decir que mañana está Fernando, porque hace 3 días vengo diciendo que Fernando estará la jornada siguiente. Veremos, esto es un equipo. Agostina Sulpici en la operación técnica puesta en el aire. Cintia Medina salió del estudio, está en la producción. Quienes habla, Rubén Bustamante. Así comenzamos la propuesta de la tarde en FM Moreno. Con las reglas de un juego arreglado,

ya tendría que tener Moreno 24 concejales. Lucas, Gustavo, gracias por estar aquí. Reunieron en el Consejo Deliberante, la vienen sosteniendo desde hace un tiempo, hicieron conferencia de prensa. ¿Qué visualizan ustedes para que se respete lo que dice la ley orgánica hoy? Bueno, en principio, buenos días y gracias por la invitación. Un dato para aclarar, los datos del censo, este último censo que se hizo el miércoles pasado, van a estar recién en diciembre del año que viene, con lo que eso saltea, digamos, una instancia electoral, digamos, está pensado para que los datos que arroja el censo y que en teoría deberían actualizar la nómina de representantes legislativos de la Nación, en las provincias y los municipios, van a estar recién, o estarían en condiciones de estar para las legislativas del 2013. Lo que nosotros planteamos fue la presentación de un proyecto en el Consejo Deliberantes, donde nosotros discutíamos la necesidad de ajustarnos a derecho como municipio. Hay una ley que indica que aquellos municipios que tengan más de 200.000 habitantes deben tener 24 representantes legislativos. Yendo al censo del 2001, esto arrojaba 398.000 habitantes, algo así por el estilo, con lo que ya estábamos muy por encima de los 200.000 que acreditarían tener 24 concejales. Entonces, lo que nosotros hicimos sencillamente es solicitarle al municipio, a través de su representante, que nos ajustemos a lo que dice la ley. Esto fue el proceso que nosotros iniciamos, enmarcado en una de las causas del movimiento Proyecto Sur, que es la democratización de la democracia. Desde ahí nosotros encaramos este proyecto. ¿Qué sucedió con esto que es tan evidente? Ajustarse a lo que dice la ley. Y los representantes que tienen el Consejo Deliberante no pueden desconocer lo que dice la ley orgánica. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Sorpresa? ¿Respuestas como, bueno, no se puede hacer mucho, lo vamos a analizar, lleva tiempo, trabajo en comisión, hay que charlar con el Ejecutivo? Te di 5 posibilidades. Bien, primero, buenos días, gracias por invitarnos. Y la verdad que vos tenés razón, o sea, FM Moreno, siempre con su muletilla, esto te está pasando a vos, creo que ha calado, por eso no creemos tampoco que sea la única fuerza que esté planteando esto, sino que hay un conjunto de experiencias políticas que lo están planteando, ¿no? Sociales y gremiales, políticas y culturales también. Así que me parece que esto va en esa dimensión, que tiene que ver por lo menos con la posibilidad de que accedan a la labor legislativa, ojalá que así sea, experiencias políticas que a veces quedan vedadas, ¿no? Porque el piso era muy alto. Ahora bien, respecto de la pregunta que nos estás haciendo, yo diría que fue todo desarrollado rápidamente, porque en realidad bien estaba instalado que se estaba vulnerando la ley, o sea, se estaba vulnerando, simplemente había que buscar la oportunidad para hacer este planteo con todo el conjunto, no todos los bloques estuvieron de acuerdo, y el planteo fue unánime, y es probable que se esté tratando en la próxima reunión ya, ¿no? Que se trate, en la próxima reunión, ¿qué es? ¿Sesión o reunión de comisión? No, es sesión. En la próxima sesión. Ya estaría. Y se logró también que el comunicado salga a todos los consejos deliberantes que están en la misma situación en la provincia. A ver, ¿es un proyecto de comunicación entonces? Es un proyecto de comunicación, sí. ¿Les explicaron a ustedes, porque este es un proyecto de comunicación, una expresión política, es de deseo? ¿Quién es el que tiene que decidir, en todo caso, para que Moreno se ajuste al marco legal y tenga 24 concejales? ¿La provincia, la legislatura, quién? El gobernador. Sí. El ejecutivo. Exacto. Sí, una de las dudas que surgió en la reunión, nosotros hoy nos reunimos con la Comisión de Legales, una de las dudas que aparecía era esto, bueno, si había que girarlo tanto al Ejecutivo como al Legislativo en el marco de que lo que se estaba discutiendo era una ley, la Ley Orgánica de Municipalidades. El tema es que como la ley está en vigencia, está reglamentada, lo que pasa es que no está siendo cumplida, no está siendo atendida la ley, lo que hay que hacer es, esto fue la explicación que nosotros recibimos, ¿no? El proyecto es un proyecto de comunicación solicitándole urgente al gobernador que para las próximas elecciones, cuando el Ejecutivo haga la convocatoria a elecciones, a la parte legislativa en Moreno, convoque por 24 representantes. Esto es lo que se le pide al Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el encargado de hacer cumplir la ley en ese marco. Es pedirle al gobierno de Scioli que reglamente lo que dice la ley. Exactamente. Ni más ni menos. No, ojo, que la reglamentación del Scioli es por 20, no por 24. Sí, en realidad. Sí, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo acá, por ejemplo, porque esto es parte del debate, ¿no? Institucional. Nosotros, cuando hablamos de democratización de la democracia, y esto sí está bueno también para que lo revisemos, nos encontramos con que verdaderamente la experiencia política en la Argentina no tiene una experiencia verdaderamente democrática, ¿sí? O sea, nos encontramos dos por tres que hay escollos, se ningunea a otro tipo de expresiones y no hay lo que sería un diálogo, una consulta para tener la posibilidad de escuchar otras propuestas, ¿no? E inclusive aquellas que están por fuera de una labor legislativa. Entonces, desde esa perspectiva es que nosotros planteamos no solo ajustarnos a derechos, sino poner en discusión el tema de qué institucionalidad queremos y cómo mejoramos la cuestión democrática, ¿no? Y en este caso es un pedido liso y llano al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Daniel Scioli, que haga cumplir una ley que está, digamos, que todo el mundo sabe que en este caso el Moreno está vulnerada. Cuando ustedes dicen de que recibieron o receptaron unanimidad, ¿alguien explicó por qué funciona la reglamentación para 20? Lo que nosotros recibimos, el planteo que nosotros hicimos es, hay una reglamentación de la ley con una disposición complementaria que clasifica los distritos y dice que Moreno tiene 200.000 habitantes. Incluso, es esto, incluso está fuera eso de los datos arrojados por el propio censo del 2001. Lo que nos explicaron es que hay varios proyectos, incluso, por ejemplo, el concejal Coppola del PRO dijo que varias veces su bloque ha presentado proyectos en la provincia, en esta dirección, que han sido presentados en la legislatura. Una de las cosas que nos explicaron es que tenía que ver una interpretación de lo que significaba la reglamentación de la ley en cuanto a si habitantes o ciudadanos, o sea, habitantes o votantes, con lo cual el año pasado ya el padrón, incluso el padrón electoral de Moreno, superaba ampliamente los 200.000 habitantes. O sea, las explicaciones vinieron por el lado de interpretaciones de la ley, interpretaciones distintas de la ley, coyunturas políticas, en el marco de después de lo que pasó en el 2001 y el que se vayan todos, era complicado instaurar la idea de ampliar la nómina legislativa. Bueno, explicaciones de coyuntura, o de interpretación política de la gestión en curso, o de la situación política que ameritaba, o que no ameritaba en su momento, la posibilidad de hacer esta modificación. De eso, de ahí, al absoluto consenso. O sea, no hubo una cuestión intermedia. Lo que nos parece sano remarcar es que, digo, esto, la necesidad de que haya fuerzas que se planteen esta discusión y que tomemos, todas las fuerzas políticas tomemos la posibilidad de tener iniciativa hacia adentro incluso del Consejo, aun cuando no estemos ahí. Digamos que esto se puede hacer, se puede ir y plantearle discusiones políticas a los bloques que hoy tienen representación legislativa y que tienen la obligación de cumplir con sus funciones. Pero bueno, esto que decíamos recién, la respuesta fue una explicación de lo que ha pasado en estos últimos años con estos argumentos y saltando rápidamente a un consenso que a nosotros nos parece sano, ese consenso. Habría que ver, digo, yo no soy quien para explicar las motivaciones políticas que tienen otras fuerzas políticas para apoyar o no apoyar una propuesta. Yo sí puedo explicar por qué nosotros apoyamos y motivamos esta iniciativa. Bien, la última pregunta tiene que ver con las conveniencias. Para explicarlo a quien escucha la nota, si esto no se tocó porque era conveniente para la gestión, ya sea provincial o municipal, porque saben claramente que se está violando algo escrito, redactado y armado por ellos, no por otra fuerza, ¿verdad? Se está trabajando mucho sobre algunas modificaciones de la ley orgánica de las municipalidades, pero no se avanza. A mí me preocupa algo, si siempre fue la conveniencia lo que ha demostrado que cada dos años se modifiquen las reglas electorales, ¿no se debería trabajar severamente en evitar coeficientes, porcentajes, que aún con 24 se vuelva conveniente para quienes ostentan el poder? Sí, mira, en esto... Esto sería como el primer paso, digamos, pero claro. No podemos olvidar que hasta acá funcionaron las conveniencias, no la ley. Sí, exactamente. Esto uno lo puede mirar y, como decía Lucas, nos vamos a encontrar con diferentes explicaciones, ¿no? Y es lógico que así sea, porque indudablemente no todos hacemos la experiencia política desde el mismo lugar o con un mismo proyecto, ¿no? Entonces, claro que sí, que nos vamos a encontrar con que si uno lo mira, indudablemente los 20 concejales dieron resultado durante este tiempo para asegurar determinado nivel de gobernabilidad. Ahora, en este escenario, que me parece que ya es insostenible decir que tiene que haber 20 concejales, que también tiene que ver mucho esto que ustedes instalaron, ¿no? Esto de que si hay una ley, bueno, vamos a ajustarnos a esa ley, vamos a ajustarnos a derecho. Y los que irrumpimos en el mundo de la política, me parece que estamos obligados, aunque estemos afuera, como decía Luca, de la labor legislativa, estamos obligados a poner en el tapete aquellas cosas que nos parece que hacen al mejoramiento de lo que nosotros insistimos debe ser una calidad institucional, ¿no? Ojalá que así sea, como podamos ver en Moreno una oficina anticorrupción, ojalá que así sea, como podamos ver en Moreno un defensor del pueblo, ¿no? La posibilidad de habilitar una banca para que algún vecino o alguna organización social o cultural o gremial quiera expresarse alguna vez ante los legisladores locales. O sea, me parece que debe haber un conjunto de propuestas que se planteen verdaderamente abrir las puertas y la ventana de la democracia y no cerrarlas o crear, como la misma ley electoral, un cuello de botella que favorece a los grandes partidos, ¿no? Por eso yo saludo no solo la iniciativa del movimiento Proyecto Sur, sino que empecé reivindicando justamente la labor de ustedes y como tantas experiencias políticas que están preocupados por mejorar la posibilidad de participar, ¿no? Uh-huh. Porque es eso, si no logramos la participación y el protagonismo, no nos va a ser bien, no vamos a terminar como siempre depositando, personalizando los procesos políticos, cuando en realidad los construimos entre todas y entre todos, ¿viste? Un agregado, seguro hay compromiso político que este año se apruebe el proyecto de comunicación. Hasta recién que salimos de la reunión, el compromiso es en una de estas dos sesiones que viene, probablemente en la del miércoles que viene, se aprueba por unanimidad el proyecto. Yo quería aportar una cuestión al debate. Esto de que, como vos decías, es un paso discutir cómo está la norma, o sea, que se cumpla lo que está escrito. Ahora, el paso siguiente es revisar, por ejemplo, si lo que está escrito vuelve a ser conveniente para las fuerzas mayoritarias. Digo, lo que está escrito ahora es la reforma electoral, que vuelve a ser un traje a medida de las estructuras mayoritarias. Y otra cosa que me parece importante es que la discusión acerca de lo que pasa dentro del Consejo Deliberante, tenemos que hacer todas las fuerzas políticas un esfuerzo por trasladarla a los vecinos y a las vecinas, que eso es lo que pasa. Muchísimos vecinos y vecinas no saben qué es lo que hace un concejal, para qué está, qué proyectos ha presentado, y por lo tanto probablemente ven esta iniciativa como están solicitando cuatro tipos más que se vayan a sentar ahí, ¿para qué? Entonces nosotros, el compromiso nuestro es garantizar la transparencia de lo que ahí pasa, no porque garanticemos la transparencia de los que ahí están, sino de que lo que pasa ahí adentro llegue a los vecinos, que son los en última instancia los necesarios participantes de todas esas decisiones que se llevan adelante ahí. Que eso es lo que está todavía trabado hace mucho tiempo y también tiene que ver con la conveniencia. La no participación de los vecinos en la vida política institucional es conveniente a los que sí participan. Entonces me parece que nosotros tenemos que ir hacia un trabajo de traer a los vecinos a estos espacios, ahí lo decía Gustavo, lo de la banca abierta, y si no es banca abierta, con que los vecinos hagan la gimnasia de presentar sus propios proyectos, de presentar sus iniciativas, de seguir a ver si se están tratando, de ver qué es lo que están presentando los concejales. Esta es la preocupación, generar la preocupación y la participación en la vida legislativa. Muy bien, quedan dos sesiones ordinarias en este año y una propuesta, ya que nosotros instalamos esto de Moreno debe tener 24 concejales, te está pasando a vos, una propuesta que la vengo haciendo hace años. Compren una ley orgánica, léanla, y así pueden explicarle a cualquier vecino qué es lo que hace cualquier concejal de cualquier fuerza política. Gracias por estar aquí. Gracias a vos, buen día. Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1, estación de radio.

los reclusos de la cárcel de Devoto, una huelga de hambre, se dispone lo que jamás imaginaron muchos profesores, académicos, compañeros, militantes, una persecución y la eliminación sistemática de un proyecto que era, yo no voy a llamar ejemplar, pero era un proyecto a contemplar. Es importante señalar esto porque se tapó la noticia, es decir, no se la cubrió, pero además se añadió como una política del gobierno de la provincia de Buenos Aires de darle una posibilidad de salida laboral a quienes cumplen condena en los distintos organismos públicos. Lo digo como una trampa, por supuesto que en la concepción permanente de mostrar intenciones se esconden realidades y consecuencias. De allí que Luciana y Gabriela me acompañan en este momento para analizar juntos de qué trata el aparato represivo adentro de una estructura represiva. Ayer fue clarísima la compañera de la radio que charló con nosotros diciéndonos qué sucede dentro de un penal, de una cárcel, cárcel federal o cárceles federales y también de la provincia de Buenos Aires. Luciana, ¿cómo se inicia esta historia que tiene fecha el 21 de octubre? Ese es el momento en donde algunos internos, ¿sí?, comienzan la huelga de hambre. Sí, el 21 de octubre empiezan la huelga de hambre a partir del allanamiento y las requisas que se hizo en Devoto, en el centro de estudiantes. Fue un allanamiento que no tuvo un aviso previo a las autoridades de la UBA y fue un desalojo violento, tanto a estudiantes como a profesores. Destrozaron el lugar, cambiaron todas las actividades, trasladaron a compañeros. Bueno, específicamente esto sucede en el marco del montaje político que se hizo a supuestos dos estudiantes de derecho que están ahí en Devoto sobre allanamientos virtuales. Sabemos que esto es un montaje y vienen represaliando a estos compañeros porque están creando espacios de reflexión, espacios de actividades donde ellos pueden mejorar mínimamente lo que se podría decir su calidad de vida en ese encierro, ¿no? Es decir que el allanamiento, y lo comentaba ayer la entrevistada, primero no exhibieron orden. No. ¿No? Pero bueno, están dentro del lugar que más conocen, es decir, ¿qué orden pueden exhibir? Esto para comprenderlo en la magnitud. Sí, sí. Y en segundo lugar, lo que se señala que justificaría de alguna manera el accionar represivo es que desde la cárcel de Devoto se hicieron llamados telefónicos de secuestros extorsivos virtuales. Sí. Esta es la concepción, esto es lo que se comunicó. Lo que no se informó es aquello que desde ayer estamos trabajando. Gabriela. Sí, lo que refleja esto, digamos, esto es apenas uno emergente de lo que pasa a diario en estos sistemas de carcelarios. Uno de los más siniestros de América Latina es la Argentina, y en el gobierno que se dice de los derechos humanos y que promulga todo lo que promulga desde lo discursivo, esta es, ¿no?, la que no es ninguna contradicción, digamos, es algo inherente, digamos, al sistema capitalista, y lo cumplen bien en cuanto a la cuestión represiva, ¿no? No sé si escucha. Sí, sí, sí. Hoy no tenemos información certera, digo, más allá, justamente los desaparecidos de ayer son los desaparecidos de hoy, son las personas que están en las cárceles secuestradas, ¿no?, con los mismos sistemas que en lo peor de nuestra historia, digamos, en la dictadura, ¿no? Y no tenemos ni siquiera el número de presos, ni en las penitenciarías, ni en las comisarías, ¿no? Y hay provincias que directamente no ni siquiera se puede, bueno, saber una numeración, aunque no sea exacta, digamos, ¿no? Por eso, más evidente que esto, o sea, no hay, son desaparecidos. Las condiciones en las que viven, en las que están hacinados en las cárceles, digamos, son son muy, muy fáciles. Son infrahumanas, pero además son muy muy fáciles de acceder a esa información. De hecho, nosotros en nuestra cotidianidad todos los días tenemos testimonio, ¿no?, de las condiciones en las que viven. Lo mismo que uno puede ver en el proceso de exclusión que vemos en el afuera, se da, pero en forma mucho más siniestra, adentro, ¿no? Y el negocio de los penitenciarios y de la policía, digamos. Nada más que ahí adentro es de los penitenciarios. Los jueces son apenas... Claro, son lacayos directamente de la policía. Y esto tiende a agudizarse, que ese es el problema que vemos, desde justamente las reformas penales que se vienen dando. Diego Petrisanz es uno de los trasladados de Devoto a Marcos Paz y es trasladado el martes 26 de octubre. ¿Qué hacía Diego y quién es Diego? Diego es un compañero anarquista que está detenido en Devoto, que está estudiando, que estaba estudiando Derecho, que estaba conformando lo que es el Centro de Estudiantes, y desde ese espacio aportaba a una mínima reforma en lo que es la dinámica de secuestro que viven a diario ellos ahí. Ahora está trasladado a Marcos Paz y no tenemos información acerca de su situación, ni en qué pabellón está, ni en qué situación se encuentra. Discúlpame, eso sí. También, ¿no? Aclarar que ni siquiera los organismos de derechos humanos, digamos, la Cantora, ni todos los grupos que ellos, que justamente que los compañeros que están adentro de las cárceles, que ellos exigen como intermediarios, tienen información. Así que por eso, imaginarse la situación, ¿no? Como un secuestro, directamente. Es un secuestro dentro de un penal, ¿no? Que ocurre a diario con miles de personas. A ver, ¿por qué no explicamos, si saben, el interés de desarmar todo lo que era la práctica académica en Devoto? Porque allí está, me parece a mí, lo más importante de todo esto. ¿Por qué tanto interés? Y si existe tal interés, se explica el montaje de un secuestro extorsivo que habría hecho Diego Petrisanz desde Devoto. ¿Sí? Es un montaje que viene relacionado en realidad hace unos años que están haciendo fuerza para trasladar, para cerrar la cárcel de Devoto y trasladar a todos los detenidos secuestrados en ella a lugares totalmente lejanos donde sus familiares no van a tener acceso. Entonces, nosotros lo vemos en el marco de que quieren hacer desaparecer la cárcel de Devoto. Y, en contrario a eso, el Centro de Estudiantes de la UBA venía siendo una fuerza importante para sostener la cárcel en donde está, porque se estaba desarrollando las actividades académicas. Pero por otro lado vemos que cualquier mínimo espacio de actividad que puedan hacer ahí dentro nuestros compañeros secuestrados siempre es acallado de alguna manera. Y ahora encontraron este montaje que les vino bárbaro para desmerecerlo, para desprestigiarlo y para poner a los compañeros anarquistas como secuestradores y como cosas que no son. Sí, igual la cuestión tiene que ver también con el principio de autonomía. Toda cuestión que se demuestre autónoma, sobre todo no objetiva y subjetivamente en la conciencia de una persona, es el ejemplo de, primero, que se puede para el conjunto de los que están viviendo en esa situación de semejante, no justamente, ahí no hay conflicto. Ahí están los que tienen el poder por un lado y los que no tienen nada. Es la peor situación de poder en la que se puede encontrar una persona, ¿no? Y la producción de conocimiento que hay en esos contextos. Justamente por eso, romper, que tiene que ver con términos por eso, cuestiones de la autonomía universitaria en ese sentido. Porque la cárcel, ojo, funciona en otras unidades, tanto federales como bonaerenses. Pero ¿cómo? Como negocio también de los penitenciarios. Bueno, como una red. Dentro de la explicación y buscar cuál es la línea más importante, es esto, que sí se puede exhibir desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el gobierno nacional que en los penales hay aprestamientos académicos para aquellos que quieren estudiar. Lo que no se conocía hasta acá es precisamente que aquellas instancias académicas dentro de un penal, cuando son autónomas, que generan conocimientos propios, objetivos y subjetivos, deben ser barridas. Y esto hace a una estructura represiva frente al discurso que puede decir el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos en la resocialización, ¿sí? Y viene a enmarcarse justo en una semana en donde Casal viene, explica, creo que lo explicó hoy, no sé si vino Casal, pero vienen con esto, que están pensando en la resocialización, están buscando la forma para que los organismos públicos tengan un cupo que albergue a aquellos que cumplen condena. Es esto, cómo cierra, porque el tema es el cómo cierra. Lo que, discúlpame, nos preocupa también de lo que vemos a diario, y ni hablar en Moreno, porque es el contexto en que nosotros pisamos, es el consenso que hay No, no quiero hablar por eso en general, de los mismos sectores populares en cuanto a esto, lo que está pasando. O sea, no ver la cuestión de que mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que es una sociedad, están creando un sistema altamente penalizado. Cualquiera de nosotros puede tener una probation, lo empezaron en el 2004, esto continúa y se viene agravando. Le van a dar más poder al poder penitenciario, nada menos, y a la policía. Y la sociedad está pidiendo eso. ¿Tienen pensado el qué hacer? Primero, saber cuál es la situación de Diego. La situación de Diego en Marcos Paz. Sí, eso es algo que tenemos, estamos a la expectativa y moviéndonos por todos los lugares posibles para poder tener información acerca de eso. El lunes se hizo una movida al Ministerio de Justicia en Capital y bueno, la idea es seguir manifestándonos y poder ponerle voz a todo esto que estuvo silenciado por el doble discurso esquizofrénico que tiene el poder para acallar cualquier movida autónoma, dentro o fuera. Te hago una pregunta, Gabriela. Por lo menos cuando pude hacer una monografía, un trabajo en Córdoba, las visitas eran los sábados. Yo para hacer ese trabajo me tenía que anotar, conseguir autorización, demostrar por qué quería ir, ¿verdad? Y entonces era el penal que me autorizaba, o no, ingresar para hacer el trabajo, que no era otra cosa que hablar con los que estaban allí encausados. Si el sábado quisiera ir a Marcos Paz, yo, para ver a Diego Petrisanz, no podemos ir. ¿Se autoriza? ¿Sabés cómo es el esquema? Supuestamente lo que vos decís, en los términos legales, entre comillas, porque la legalidad y la ilegalidad están en continua dialéctica, si se quiere. Uh-huh. La utiliza el sistema, ¿no?, a su favor. Vos pedís un permiso 15 días antes, así por ejemplo en el penal de Mercedes, ¿entendés? Como familiar o como amigo, como lo que sea, como periodista, y te lo tienen que otorgar. El tema es acá, por eso, justamente no hay voluntad política para parar esto. De hecho, ustedes hicieron una entrevista la otra vez de La Gallega, los presos políticos mapuche, los paraguayos, digamos, la lista es eterna, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, bueno, el tema es cómo se manejan ellos en términos... Esto es legal. Eso es lo que hay que ¿Y que si ver. Fuera alguien lo usan, de los tantos que hay con credencial de derechos humanos, ingresaría? Hasta ahora no están ingresando. No, por eso, para mí, el tema es cómo nosotros por abajo, esta es la cuestión, cómo empezamos a sensibilizar a esta sociedad, entre comillas, que está pidiendo más seguridad y más mano dura, como en los peores tiempos de nuestra historia. Cuando preguntaba, para conocer de qué manera se accede a visitar a Diego Petrisanz, si la familia va el sábado, tampoco puede entrar. Tampoco puede entrar. Es decir, que queda libre al arbitrio o interpretación. Porque el sistema penitenciario adentro tiene toda la... Y le van a, insisto, a dar más posibilidades a eso, de decidir calificar a una persona, justamente. ¿Entendés? Él pone, le quiere trabajar, no va a poder trabajar. Por eso digo, es un reflejo de lo que está pasando afuera. ¿Qué más cruel ustedes ven que esto? Que llamar a alguien sujeto de derecho, cuando es un sujeto, ni siquiera sujeto, precarizado, excluido social. Más complicado que eso. Inimaginable que Diego quisiera armar algo en Marcos Paz respecto a aprestamiento académico. No, porque no, ya está calificado como un sujeto de riesgo. No, igualmente en Marcos Paz, por ser una unidad de máxima seguridad, no se puede estudiar. No se puede estudiar. No se puede estudiar. De máxima seguridad. Por eso, el centro universitario de Devoto era muy importante, porque al ser federal... los secuestrados en Marcos Paz podían pedir un pase para estudiar a Devoto. Ahora, sacaron el centro estudiantes, si quieren sacar Devoto, estas cuestiones, si se quiere, de universitarias, no la van a poder tener más. O sea, no, pero además, discúlpame, ¿no? Lo que tiene que pensar, por eso y para eso estamos tratando de interpelar nosotros y a las personas que escuchan. Hay que pensar si en esta cárcel de máxima seguridad está, no sé, los que se dicen de los derechos humanos, si está Menem, si están los asesinos que mataron a Mariano. ¿Quién está? Pati, están los asesinos está seriales. En una super, no, en una super unidad, departamento mucho mejor top. Que cualquiera de ustedes o nosotros que estamos en la calle. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. guagua se lava, dice. Se lava. ¿Qué música elegiste, Agostina? Está buenísimo. Me agarra un poco de cagazo. No la música, sino que es una frase de Riquelme. Confesó que tiene mucha ansiedad de cara al regreso ante Argentinos Juniors. Además dijo estar contento por Batista. Batista Piñón Fijo, dijo Maradona, es el técnico de la selección argentina, ungido por Grondona, aunque se hizo toda una operación de montaje sobre la pseudo democracia que existe dentro de AFA, con un consejo compuesto por presidentes de algunas instituciones, y se ratificó la continuidad de Batista, el Checho Batista, por lo menos hasta el Mundial 2014, ¿sí? Mundial que se va a realizar en Brasil. Dulco número uno de doble en belleza. Estoy en lo deportivo, ¿sí? Apareció otro pulpo. Viste que murió el pulpo Paul. Ahora está Paul 2. Sí, es otro pulpo. Rápidamente se obtiene esto, ¿no? Hay muchos pulpos en el mundo. Algunos en el agua y otros terrestres. ¿Qué dice Clarín.com a esta altura de la tarde? Santiago del Estero, según testigos, el micro que volcó iba a muy alta velocidad. Así lo afirmaron algunos de los sobrevivientes en diálogo con Clarín. El colectivo, además, no tenía autorización oficial, un colectivo trucho. En el accidente sobre la ruta 176, cerca de Nueva Esperanza, murieron 12 personas. Rutas trágicas, en poco más de un mes, 48 personas murieron en 6 graves accidentes en las rutas. Obama, hubo legislativas ayer en Estados Unidos, tras la dura derrota electoral. Soy responsable de no haber logrado todo lo que debíamos. El presidente de Estados Unidos reconoció que la gente no está conforme con la marcha de la economía y que el triunfo republicano de ayer demuestra que está frustrada. Clarísimo, Obama. ¿Qué más encontramos en Clarín? Hay que reciclar la mística y tener una identidad. Esto lo dijo Sergio Batista. De Petri asumió la banca de Kirchner y dijo: vivirá siempre entre nosotros. Comenzó el homenaje al expresidente en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, quien habló por el bloque oficialista, señaló que nunca pensó que le iba a tocar hablar para homenajear al ex mandatario. En China pagarán 28 mil millones de dólares por un almuerzo. No, perdón, 28 mil dólares por un almuerzo con Diego. El ex DT de la selección llegó a Beijing en el comienzo. No te muevas. En el comienzo de una gira de 10 días en la que disputará 2 partidos con fines benéficos. Esto cambia solo. Yo no estoy tocando el mouse. ¿Qué más tenemos? La oposición dividida no pudo imponer un dictamen en diputados sobre el presupuesto 2011. El otro título sería: el oficialismo logró un dictamen de mayoría con acompañamiento de otros bloques minoritarios y así se va a tratar el presupuesto 2011. Clarín lo titula: la oposición dividida no pudo imponer un dictamen de diputados sobre el presupuesto 2011. Estoy entregando alguna interpretación de otro título que sería factible y que seguramente lo vamos a encontrar en otros portales. Más gestos oficiales a Moyano, según Tomada, no es una piedra en el zapato sino un sostén del gobierno. El ministro de Trabajo destacó que el jefe gremial fue muy explícito en su apoyo a la presidenta. Se sumó así a Aníbal Fernández, que ayer había elogiado al camionero y destacado su peso en el oficialismo. Había dicho ayer Fernández: es la columna vertebral del modelo y del gobierno. Labaña aseguró que no tiene interés alguno en un acuerdo con Cobos. Levantamos la cortina y seguimos leyendo Noti. Ya vamos a seguir repasando noticias de los portales. Comencé el programa, nunca es tarde, recordando lo que vivía hace un año atrás. Lo digo en tono personal porque seguramente Fernando Ochoa, Cintia Medina, Agostina Sulpici, cada uno fue vivenciando aquel desalojo con una presencia masiva, ¿sí?, de policías, más de 500 efectivos realizando el desalojo en aquella ocasión. Está en línea Susana Cáceres, ¿sí?, que permanece allí, y como tenemos poco tiempo La saluda Susana Cáceres. Rubén Bustamante le habla. ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos cómo andás, Rubén? Muy bien, Susana. ¿Qué recordás de aquel día? Te voy a tutear, pues nos vimos tantas veces. Sí, la verdad. Y la verdad que a lo un año, viste, volvimos a tener ese problema que hubo. Llegó una noticia con la policía que iba a haber desalojo de vuelta. ¿Cuándo llegó? El domingo. Y estuvimos con Claudia ayer justamente por eso, y me había dicho que no hay nada, pero la verdad lo que pasó hace un año atrás es de terror. Decime, porque actualizamos y hoy en la editorial señalaba que nadie puede acreditar titularidad perfecta de ese lote. Y cuando decís Claudia, nos referimos a la doctora Claudia Roca, sí, que pudo ver el expediente, y de allí que nosotros aseveramos que no hay titularidad perfecta, salvo que en este tiempo Lomas, Sociedad Anónima, que sí, aparentemente era la dueña, haya litigado con otra firma que le reclamaba precisamente a Lomas la titularidad de esos lotes, para que entienda un poco más la audiencia. Sí. ¿Cuándo se presentó alguien, y sabés quién es el que se presentó con la policía para decir que viene un desalojo en marcha? No, era un vecino del otro lado del barrio, viste, que había dicho que tiene familiar policía, viste, que de Moreno, y vinieron a decir, no, ¿por qué se pelean todo acá por el terreno? Porque acaba de venir el desalojo. Por eso, viste, nos reunimos y estuvimos en ese tema el domingo a la noche. Así es que ayer estuve con la doctora Claudia Roca por ese tema. Susana, cuando decís un vecino, ¿te referís a un vecino de la Gloria 1? No, del otro lado, de 25 de mayo. De 25 de mayo. Sí. ¿Y este hombre, este vecino, fue con la policía? No, se fue solo. Se fue solo. Habían dicho, sí. Bueno. A mí me salieron la gente desesperada, como estuve, viste, por el campo el domingo, y cuando estaba viniendo me salieron ahí los vecinos y me dijeron eso. Bueno. Por eso traté de contactar a la Claudia, viste, para salir de las dudas. No, me parece que lo decía hoy, ¿no? Que lo primero que tienen que asimilar y entender que hay una instancia judicial en Mercedes, sí, y que todavía no se expidió el juez sobre quién es el titular de ese terreno, de ese gran terreno. Por claro, lo tanto, todos aquellos que se acerquen al predio diciendo que la policía va a desalojar, no es para creerle, sí, para tenerlo en cuenta, porque el doctor Radizani no puede operar como ocurrió hace un año, porque ya hay constancia de que hay una causa judicial en Mercedes. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo viviste el regreso? Porque te desalojaron en aquella oportunidad. Volviste, yo recordaba hoy que las propuestas eran Los Hornos u otros barrios, sí, para dividir, y bueno, hubo personas como vos que decidieron estar, permanecer y perdurar. Y hasta ahora estamos todos, o sea que mi familia y yo no habíamos decidido quedarnos, porque como habías dicho, viste que el lugar del otro lado es muy feo, donde le querían llevar a la gente. Es que estamos ahí, estamos edificando ahora. Te hago la última pregunta, nos vamos a ver el sábado seguramente. Sí. Allí, porque vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que fue, pero sobre todo lo que es el poder de estar, vamos a decirlo así, ¿no? De sí, querer estar y convertir eso en un verdadero derecho a partir de la lucha. ¿La organización del barrio hoy es similar a la de aquel entonces, previo al desalojo? Entre ustedes, ustedes. Sí, por parte sí, por parte no, porque hay gente que está con esa gente, viste, que esto, yo diría más fraude que otra cosa, ¿no? Que hace reuniones escondidas, todas esas cosas, que como yo le había hablado a Gladys y ahí a Mirna, que no hay nada claro, viste, del tema. Bueno, lo primero que tiene que quedar claro es lo que dijiste y lo que hoy señalé al comienzo del programa. Nadie puede reclamar eso porque hay una disputa judicial, no de ustedes, sino de Lomas con otra persona, ¿sí? O con otra sociedad. Sí. Trataremos en el día de hoy entonces de hablar con Claudia Roca. Te mando un abrazo y nos vemos el sábado, ¿sí? Bueno, un besote. Bueno, Susana, muchas gracias por participar, ¿sí? Bueno, allí pasaba Susana Cáceres.

que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Empezó todo a tener un precio. Es un día que se propone como de memoria, pero para ser más activos. Y memoria es acompañamiento, estar. Y ocurrió desde el momento mismo en que nos enteramos del asesinato de Checho. ¿Sí? Así que lo saludo a Gustavo Casal, hermano del joven asesinado por un efectivo policial. Gustavo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo se preparan hoy? Y la verdad con mucha angustia, dolor, anhelo de justicia, de esperanza, un montón de sensaciones, pero sin bajar los brazos, que esto quede en vano, porque bueno, como bien decías, después del asesinato de mi hermano, de tan solo 16 años, empezó otra vida para todas los familiares que lo amábamos, los amigos, y bueno, y es un poco hacer memoria estos 5 meses de la ausencia de mi hermano y estar en el lugar donde lo fusilaron, ¿no? Es en la parada Las Flores a las 19 horas. A las 19 horas, bueno, estaremos allí. ¿Pensaste vos, charlaste con la familia, con el resto de la familia, los integrantes que padecieron fuertemente este impacto? ¿Por qué, estando visualizado quién fusiló a tu hermano, se tarda tanto tiempo en un juicio? La verdad, todavía no hay cosas que, después de esto que sucedió, no encontramos explicación de la justicia, una justicia que para nosotros sigue ausente, por, como decís vos, tener todos los elementos, tener toda el culpable de esta situación. Sí. No se agiliza, digamos, la fecha de un juicio real, y darle un poco de paz al alma de mi hermano, ¿no? Es como esperar yo lo que imagino, porque la verdad desconozco bastante sobre lo que es la estructura de funcionamiento judicial, no la definición que puedo decir de la corporación judicial, porque en ese sentido tenemos mayor alcance. Me da la sensación de que hay muchos juicios todos los días, entonces es como sacar un turno, y me pregunto cuántos otros casos, historias como las de tu hermano, habrá todos los días que desconocemos. Supongo que muchas. No, y bueno, y cuando un caso no interesa, digamos, a los medios de comunicación masivos, que tienen otro tipo de intereses, no se le da prioridad, a la justicia del hombre común, digo yo, ¿no? Uh-huh. La persona que realmente está a un margen de una justicia que es para algunos rápida, efectiva, y para este caso no hay. El caso como Checho, otros más, ¿no? Porque a medida que uno va, digamos, viviendo con esta experiencia lamentable, va encontrando otro tipo de casos también lamentables de gatillo fácil y fusilamientos de adolescentes, ¿no? Sí, en realidad, Gustavo, vos sabés que hay proliferación de noticias respecto a la inseguridad, pero muy poco espacio cuando se trata de un efectivo policial que comete el delito. ¿Sí? Mira, yo lo que estuve observando, y un punto de vista personal te puedo decir que la policía es el brazo armado de la justicia que la única forma, digamos, de solucionar conflictos sociales es el fusilamiento, es el asesinar a otra persona, sin mediar un Estado de Derecho, sin mediar en absoluto el Estado de Derecho, que después ellos mismos le dan la legalidad a estas personas que fusilan, a ellos le dan estos privilegios de seguir libres, de seguir portando armas, porque siguen portando armas, siguen teniendo una vida normal, porque para ellos están, como se dice así, instruidos para matar, porque son el brazo armado de la justicia, que la única forma, digamos, de desencadenar... Gustavo, ahí recuperamos la comunicación, ya te llamamos de nuevo porque bajamos, así no entra la chica que habla, ahí está. Ya recuperamos la comunicación con Gustavo Casal, recordando que hoy en la Parada de las Flores, que es la Ruta 23 y uno de los ingresos al barrio, se realizará a 5 meses del asesinato de Sergio Casal, no solamente un homenaje, sino un pedido expreso de juicio y castigo. Así, juicio y castigo. Lo escucho a Gustavo Casal, a quien entrevistamos en aquel momento dolorosísimo, una vez que se conoció el fusilamiento y al día siguiente, porque fueron horas de la noche, al día siguiente se hace el corte de la Ruta 23. Había una sensación, por supuesto, generalizada de dolor, pero ciertamente, y que se entienda, una tranquilidad de que el asesino iba a quedar detenido. Y esto así se lo hicieron saber a los familiares. ¿Qué es lo que ocurrió después para que se le otorgue la libertad? Porque él disparó. Se alega, y esta es siempre la teoría oficial, un enfrentamiento. El enfrentamiento entre el joven de 16 años y el policía que efectuó 2 disparos, uno en la nuca. ¿Quién le dijo, y esta era la última pregunta que le quería hacer a Gustavo, quién le dijo a él o a la familia, creo que acá en sede fiscal, que iba a quedar detenido el asesino? ¿Lo recuperamos? Gustavo. Sí, ahí, yo estaba recordando en aquellos días difíciles, los días posteriores al fusilamiento de tu hermano, que el dolor era visible, contagiaba la bronca, pero había una cierta tranquilidad porque recuerdo que vos dijiste, tenemos, no sé, la seguridad de que va a quedar detenido el asesino. Sí, es lo que nos sí, había, claro. te decía antes, es lo que nos decía la justicia, en manos del fiscal Navarro. Bien, eso quería llegar, el fiscal Navarro. Fiscal Navarro les dijo a ustedes... Que nos había comentado que bueno, había una situación muy confusa, que lo habían matado mal, esas fueron las palabras textuales del fiscal, lo mataron mal a tu hermano, y lo mataron por la espalda y mal, una persona que pertenece a la fuerza de la Policía Federal, y lo mataron mal, y que esta persona va a estar detenido. Y todo el proceso lo va a tener detenido. ¿Cómo será para Navarro matar bien? Exactamente, no sé. La verdad es muy... Pero bueno, es toda una frase. ¿Cuánto sentido y cuánto contenido esa frase? Es lo que te decía hace un rato también. Es el brazo armado de una justicia que le da impunidad a las personas que llevan armas para fusilar y matar a no solamente pibes, sino a toda la sociedad, ¿no? Gustavo, recordamos el nombre del asesino. Néstor Adrián González. Muy bien, a las 19 horas nos vemos allí. Un fuerte abrazo para vos y tu familia. Un abrazo y gracias por siempre estar, como decíamos también, hay medios de comunicación que le dan importancia a otros hechos de inseguridad y este hecho lo dejan apartado porque no es de consumo de alguna sociedad determinada, uh-huh. De alguna clase de la sociedad determinada, ¿no? Un fuerte abrazo, bueno, Gustavo. Nos vemos. Un abrazo, chao. Allí pasaba Gustavo Casal. A las 19 horas, si querés ser parte de esto, memoria activa, juicio y castigo, andá. Ruta 23 y Parada Las Flores. Como lo dijo Gustavo Casal y lo dijeron tantos en estos años de trabajo en esta radio y cuando estábamos haciendo el programa en otras radios, es la llegada de ese impacto, ese dolor que la primera expresión de las familias que lo padecen a la muerte, al asesinato, pero después, esto que decía Gustavo, el brazo armado de la justicia. es el aparato represivo. Es, no imaginábamos estar aquí. Y espero que Checho sea el último. La segunda expresión es, tenemos que reaccionar y accionar y no esperar que suceda. Esta es una consigna. Es una consigna de vida, solidaridad, pero reitero, juicio y castigo hoy, también hoy. Son las 15:45. Nos quedan tantas notas, una en especial con la doctora Claudia Roca, porque queremos llevar una vez más la información de lo que sucede en términos legales allí en el predio de la Gloria 2, que hace un año atrás Radrizzani desalojó, emitiendo una orden que la hicieron aplicable alrededor de 500 policías y la Municipalidad de Moreno. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan, amigos? ¿Bien? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y 48. Uy, cómo hace masa esto. Lo apago, pará. Hola, ahí está. Sigue haciendo, ¿eh? Para un segundo. Hola, ahí está. Pues no tengo retorno, así que pregunto. Sabrás entender. Nos quedan 12 minutos de programa. Esta comunicación que logró Cintia Medina en la producción de Nunca es Tarde Hoy con Susana Cáceres nos lleva a nosotros a buscar no el complemento, sino lo más objetivo y que sea asimilado así por las personas que están allí en la Gloria 2. ¿Qué sucede desde el estricto punto de vista legal? ¿Sí? Entonces está la compañera, la doctora Claudia Roca. Claudia, buenas tardes. Rubén Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, recién la llamamos a Susana Cáceres. Recordamos que hace un año fueron desalojados los vecinos de allí, de la Gloria 2, y ella refería, pasó alguien la semana pasada, o esta semana, un vecino de ahí de 25, diciéndonos... va a venir la orden de desalojo con la policía. ¿Qué sucede desde el estricto punto de vista legal sobre esos terrenos allí en la Gloria 2? Mira, Rubén, el tema es así. Esos terrenos están a nombre de Lomas de Moreno, Sociedad Anónima, digamos, para el registro de la propiedad. Ahora bien, Lomas de Moreno en este momento inició hace más o menos 5 o 6 años un desalojo contra una persona distinta que los que habitaban después esos terrenos. Está trabado contra el tal Mendoza. Ese expediente tuvo más o menos 5 mandamientos de desalojo con la misma sentencia, y fue desalojada distintas personas en las distintas etapas, ¿no? Este último desalojo, bueno, tenía varias irregularidades, pero lo más notable es que cuando yo pude ver el expediente, había en ese expediente una presentación de un tal señor Guade con el patrocinio letrado del doctor Caputo, presentando un boleto de compraventa a favor de él por parte de Lomas hacia Anónimo. Así que invocaba derecho sobre esa propiedad. En ese momento el juez le dice que ocurra por la vía que corresponda y que ya el mandamiento estaba ordenado, así que digamos que iniciara el procedimiento adecuado. Esto hacen y hasta donde yo pude ver, en Mercedes tramita un interdicto de recobrar por esos terrenos. De esto tomo conocimiento yo a raíz de que en febrero la gente, como en su momento me vinieron a consultar cuando fueron desalojados, todo un grupo de personas, sobre todo porque algunos fueron reubicados, fueron desalojados, y la gran mayoría no, con lo cual ellos no tenían dónde ir, por lo tanto volvieron a esas tierras porque no tenían dónde vivir. Primero fueron alojados en una carpa, en algunas iglesias, bueno, todo eso llegó a un punto en que se termina, así que vuelven a sus lugares. Uh-huh. Así que el tema es que cuando me consultan es porque apareció enviado, yo tuvimos incluso un reportaje en su momento. Sí. Apareció un tal señor Melfi porque él les ofrecía venderle los terrenos. Él ofrecía, me acuerdo en aquella nota que hicimos, él ofrecía vender acciones. Claro, sí. Esto se descubre después, ¿no? O sea, nos enteramos después. En el equipo yo los acompaño a esta entrevista con este señor Melfi, que además lo mandaba, según sus dichos y según una intermediaria, Claudia Sena del Iduar. Del Iduar. ¿Eh? Y entonces los asisto, más que nada porque imagínate, la mayoría de esa gente no tiene noción de algunas cuestiones y que me han un asesoramiento de buena voluntad o de buena fe, que fue mi intervención. Voy a esta reunión y entonces ahí cuando empiezo a hacer las preguntas, es el señor Melfi que estaba ofreciendo vender un terreno de 10 por 30, creo que era el tamaño, a 6.000 pesos, 5.000 o 6.000 pesos decía el terreno, que de ese pedazo de tierra que ocupaban se podían obtener más o menos 100-150 lotes. Digo esto para que se vayan evaluando las cifras, ¿no? Uh-huh. La verdad es que la mayor parte de la gente se puso muy contenta, tuvo muchas expectativas, porque en realidad es gente de trabajo, la mayoría de ellos que quiere regularizar su situación y tener un pedazo de tierra donde poner su vivienda, ¿no? Lo que ocurre es que cuando yo comienzo a pedirle documentación respecto de la sociedad, el registro de accionarios, la constitución, la designación de autoridades, empiezo a investigar, bueno, ocurre que las acciones que tenía no estaban a nombre de él, sino a nombre de un padre de él, con gestión casera respecto de sus hermanas, un padre que estaba fallecido. Entonces realmente era todo muy precario, no estaba en condiciones de vender. Es algo más que frágil eso, ¿no? Claro, claro. ¿Mm? Porque, digamos, uno podía intentar buscar la vuelta si hubiera sido así. Le pedí muchas veces que se reuniera con los accionistas, con la presidenta de la sociedad. Bueno, nada, todo eso fue posible. Terminó, digamos, entre amenazas. Yo, bueno, no va el caso ahora. Y hasta que también descubro que también había un boleto a favor de otra persona. Entonces, lo que ocurre es que mientras tanto, él había arreglado con la gente que se fueran distribuyendo los terrenos, que fueran organizándose para pagarle. Más, él decía que tenía una cuenta corriente, que le depositaran en esa cuenta. Entonces, bueno, la gente se fue organizando. Ocurre que cuando yo llego al final de la investigación, le tengo que decir a la gente lo que pienso, y es que no está en condiciones de vender. que la justicia primero tiene que determinar quién es el verdadero dueño de esos terrenos. Bien, te hago esta pregunta, Claudia, porque lo que claramente explicaba Susana es el miedo, el temor infundado desde aquel desalojo de hace un año atrás y que corre por las venas de quienes están allí. Claro, aparece cualquiera y dice, mañana llega el desalojo. Ya volvemos con Claudia Roca. Sí, ahí volvemos con Claudia Roca. Y es la pregunta. La pregunta es muy, muy básica, por supuesto, pero debe ser de una interpretación sin dudar, sin dudar, de aquellos que están habitando. Claro que el miedo existe, el temor existe, y me pregunto qué más podemos hacer para acompañar a que se vaya superando ese miedo. Lo estaba relatando la doctora Claudia Roca, que ella se metió en la historia del expediente. Y apareció un señor Melfi diciendo, bueno, son las acciones, y vendiendo o asegurando. Y antes de perder la comunicación con Claudia, es hay algo en la justicia que se tiene que resolver. Claudia, ahí te recuperamos de nuevo. Hola. Hola, hola, sí, perdón, no te escucho bien. No, digo, ahora te recuperamos de nuevo en la comunicación. No, la pregunta que te quería hacer es, si hay un litigio, ¿verdad?, en Mercedes, ¿se puede ordenar el desalojo desde el Juzgado de Paz de Moreno? Mira, es que vamos a hablar claro, Rubén, porque por ahí esto no lo llegué a comentar. El expediente del Juzgado de Paz de Moreno está parado. O sea, el desalojo, si hay un desalojo nuevo inminente, no es por el Juzgado de Paz. Tiene que ser por otra acción, que puede ser, digo, estoy especulando, vía denuncia penal de instrucción, de usurpación, mejor dicho, sí. De instrucción. De usurpación, sería, esta es la vía posible, pero la verdad es que desconozco porque no había sido notificado de esto hasta ahora. Uh-huh. Es la única vía que yo estoy viendo en este momento que pueda existir, pero también debo decir que mucha gente, muchas veces desde febrero para acá que yo nuevamente me acerqué para asesorarlo respecto de esto, muchas veces surgió esta cosa de que viene la policía y les dice que ya los van a sacar, que en un mes los van a sacar, que en 15 días los van a sacar. No es la primera vez. Yo sé también, no sé si te lo habrá comentado Susana, que, digamos, esta gente, como se organizó en una asociación, digamos, está tratando de formalizar como comunidad una personería jurídica. Entonces, bueno, sé que también abrieron un expediente en la Secretaría de Tierra y Vivienda, uh-huh. Como para, digamos, ser asistidos, porque vuelvo a repetir que la mayoría de ellos tienen la intención de comprar a quien sea el dueño y regularizar su situación. Esto por lo menos es con la gente con la que yo he conversado, ¿no? Está bien, entonces por ahí voy a insistir en la pregunta. Si no se sabe quién es el dueño, ¿verdad? Alguien, si no se sabe quién es el dueño, puede iniciar un juicio por ocupación, vos dijiste, intrusión. Usurpación. Sí. Usurpación. Podría, alguien puede, digo, ¿algún juez puede tomarlo a esto sin pedir la documentación que acredite la titularidad? Es lo siguiente, el problema es que el titular dominial para el registro de la propiedad es la una sociedad anónima. Okay. Y cualquiera que se presente invocando invocando justamente, ¿no?, la personería jurídica o, digamos, ser representante legal de Lomas Sociedad Anónima podría estar pidiéndolo, porque bueno, luego hay que presentarse el expediente y explicar que esa tierra está en el litigio, que existe una causa en un juzgado civil y comercial de Mercedes, de, es un interdicto de recobrar por parte de alguien que invoca el mejor derecho. Bien. Sobre esa tierra. Pero bueno, todo esto es especulación en el sentido de que estamos hablando de una causa que, francamente, no sé si existe realmente. Uh-huh. De hecho, yo en su momento tuve una entrevista con el doctor Radrizzani contándole este intento de, a ver, no quiero calificar, pero podría ser una tentativa de estafa por parte de este señor Melfi, de tratar de venderle a esta pobre gente un terreno que no está en condiciones de vender. Melfi, no, discúlpame Claudia, Melfi sí. Es Lomas. No, Melfi es el hijo de un señor que se llama igual que él, Francisco sí. Melfi, que tenía 2.000 acciones de Lomas Sociales. Por eso, digamos así, eso Melfi es una... Pude demostrar, porque primero invocaba a ser el presidente, luego se descubrió que no lo era. Después, bueno, toda una serie de cuestiones. Melfi es el hijo de un accionista de Lomas Sociedad Anónima que falleció. Correcto. Otra parte, hasta donde yo pude hablar, ver la IGJ, Lomas Sociedad Anónima no presentaba balances hace muchos años. Así que, ¿en qué situaciones jurídicas está la personería de Lomas Sociedad Anónima? También está por verse, ¿no? Bien, entonces, para llevar una vez más lo que explicaste en muchas oportunidades a los que están allí en la Gloria 2. Hay un expediente en Mercedes en donde se le reclama a Lomas alguien que dice tener mayor titularidad. ¿Sí? Claro, que tiene un boleto de compraventa. Que tiene un boleto de compraventa. ¿Sí? ¿Sí? Si yo digo hoy, a ver, que nadie puede acreditar que es el titular perfecto de esos lotes, ¿estoy equivocándome? Sí y no, a ver, porque te vuelvo a repetir. Lo que yo diría, para ser concreto, es que la titularidad, o sea, el verdadero derecho de propiedad respecto de esos terrenos está en disputa. Bien. Pero, bueno, para el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, el titular dominial de esas tierras es Lomas Sociedad Anónima. Bien, ya, clarísimo. Pero eso no obsta que venga alguien y diga que tiene un mejor derecho, como lo están planteando en los juzgados de Mercedes. Bien, acá el expediente está parado. Acá sí, no hay novedades. El Moreno está parado. Y el otro que conoces vos... Hasta hace 20 días atrás no lo había. Bien, y en Mercedes lo que sabes es que hay un litigio. Claro, es más, yo me comuniqué con el doctor Caputo, el patrocinante de Guade, y incluso le conté lo que había sucedido y le conté también que toda esta gente que no se asustara, porque toda esta gente estaba organizada y dispuesta a pagar cada una por su terreno, que bueno, se recurriría, por eso también han recurrido a la Secretaría de Tierra y Vivienda para asistirlos, porque habría que hacer una subdivisión del terreno y hacer, entonces la idea es una compra comunitaria por parte de esta gente. Esta es la propuesta, digamos, que incluso han hablado con la gente que los vinculó con la Secretaría de Tierra y Vivienda. De hecho, hay un expediente en Tierra y Vivienda por esto, que ha pedido un informe al registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires. Eso ya me excede porque es algo con lo cual yo no tengo nada que ver, digamos, esto lo está tramitando la gente con Tierra y Vivienda, ¿no? Bien, bien. Decime, ¿vos pudiste averiguar la personería jurídica de Lomas si estaban en condiciones hace un año atrás? O... Mira, yo lo que pude saber era que no presentaba balances. ¿Desde hace mucho tiempo? Insisto, no pude todavía, la verdad, tendría que haber ido a investigar si había presentado quiebra, alguna cuestión de estas. Esto es el trámite que me debo. Pero bueno, en su momento cuando yo le comento todo esto al señor Melfi, que yo había averiguado, me dice, pero Lomas es ese campo y nada más. Pero bueno, pero esto, ¿por qué no lo dijo antes? ¿No? ¿Por qué no me dijo que usted no era presidente, que no tenían, no presentaban balances, que estaban en una situación irregular? Bueno, nada, ¿viste? Fue una conversación que terminó muy mal, porque yo en realidad asesoré de buena voluntad a la gente y según mi criterio no estaba en condiciones de venderles nada. Y bueno, esto molestó un poco al señor Murphy. Claudia, muchísimas gracias y decir que está en disputa esto y que puede ser una cuestión de interpretación me agrega mucho de lo que había señalado hoy, que las personas que están ahí, que vos conocés y que conozco, tienen una voluntad de pagar, pero pagar la tierra a quien es propietario de la tierra. Claro, y esto es importante resaltarlo, Rubén, no han usurpado nada. Esa era gente, un grupo importante de ellos, era gente que le habían vendido las tierras, que la compraban de buena fe, que fueron desalojados y que luego no fueron reasignados a ninguna parte, ni reubicados, ni nada. Hubo un grupo que sí, este grupo no. Entonces no le quedaba más remedio que volver al pedazo de tierra que habían comprado. Y luego, como se da esta organización, se va incorporando gente cuando este señor Melqui dice que va a vender. Entonces la gente que se incorpora porque quiere pagar, quiere comprar. Entonces, como todo esto era un gran revuelo, la gente, bueno, se organiza, se asignan lotes y tienen como todo listo para pagar. Pero resulta que cuando quieren pagar, el que les quería vender no estaba en condiciones de vender. Esto es lo que sucedió. No es que la gente así se metió de malón, porque sí, no es así. ¿Entendés? Uh-huh. Esto es importante recalcarlo. Bien, la gente que reingresó fue porque creía que estaban las condiciones para pagarle a Melfis el precio de la tierra. Claro, después cuando vos... Pero bueno, después evidentemente Melfi no estaba en condiciones de vender nada. Melfi fue el que presentó ante el juzgado de paz de Moreno el pedido de desalojo. Bueno, ves, ahí está, así se presentó él. Él dice todo el tiempo que él fue el que accionó, que él fue el que habló con Radilzán y que habló con el intendente, que habló... Y en el expediente de Moreno no hay un solo rastro del señor Francisco Melfi. Muy bien, Claudia, te mando un abrazo y seguramente nos veremos. Gracias. Bárbaro, un beso grande, chucho, Rubén. Allí pasaba la doctora Claudia Roca, ¿sí? Y es esta instancia la que opera en el sentido del miedo y del temor. Es decir, quien aparece como titular dominial en la provincia es Lomas. Pero resulta que hay una causa en Mercedes en donde UADE dice que tiene posibilidad y documentación para acreditar que es más titular que Lomas. Que además Lomas, Sociedad Anónima, hace muchos años no presenta balance, por lo tanto es un sello que tiene peso, evidentemente, en provincia. Y para resaltar y subrayar lo que decía al final la doctora Claudia Roca, las personas que volvieron están ahí porque creían que lo que ofrecía el señor Melfis era lo correcto, lo preciso, lo que se ajustaba a derecho y a la ley. La intervención de la doctora Roca demostró que Melfis no podía vender nada. Y allí está la disputa. El próximo día sábado estaremos allí con algunos compañeros para vivenciar todo un año de trabajo quienes estuvieron a lo largo del año. Además está decir los que están ahí, otros compañeros y compañeras que se acercaron, acompañaron y están, y dejan mucho más que tiempo, ¿verdad? Con imágenes de lo que ocurrió en aquel desalojo del 3 de noviembre del año pasado, y compartiremos todo eso, y seguramente el próximo día lunes tendrá continuidad esta historia en Recorte Informativo y en Nunca es Tarde. Nos vamos, gracias por estar ahí, mañana seguro. Pero seguro, porque mañana yo no puedo. Mañana estará aquí Fernando Ochoa. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.